estamos con temática tradicional, ya los viernes a las 10, en este caso el espacio de derechos humanos. Hoy hablamos con Sandra Jessy del área de movilidad humana de SUMEC. Jessica Villegas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dije? Cualquier cosa dije. Por Dios, Jessica Villegas, perdón, Jessica, perdón. Y nos va a hablar sobre movilidad humana y emergencia climática. ¿Cómo te va, Jessica? Te pido disculpas antes que nada, perdón. No, por favor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día a todos y a todas. Bueno, contanos un poquito de qué nos ibas a hablar hoy. Movilidad humana y emergencia climática, interesante. Bien. Exactamente. Bueno, les comento que ahora la asociación estamos participando en una opinión consultiva. Y es una opinión consultiva, le hacemos ciertas presentaciones a la Corte Interamericana para dar cuenta que hay vulneración de derechos en cuanto a ciertas temáticas, digamos, en este caso en Mendoza. En esta opinión consultiva hemos estado escribiendo sobre el cambio climático, las cuestiones climáticas, y en un apartado hacemos referencia a movilidad humana. Y bueno, sabemos que el tiempo es complejo, el cambio climático genera impactos, bueno, directos e indirectos en los territorios y también en los procesos de urbanización y ordenamiento territorial. Así que, bueno, nos parecía y nos resulta crucial no solamente abordarlo en esta opinión consultiva, que vamos a hacer la presentación un poco más formal, sino empezar a difundirlo, a viralizarlo, a darlo como tema de debate en distintos espacios, que nos parecía hoy pertinente como hablar un poquito sobre eso. Básicamente, a ver, la sequía, los incendios forestales, las olas de calor, exacto, las tormentas, conllevan a que personas se desplacen, es decir, una persona necesita, se moviliza porque necesita un lugar seguro para poder residir. Siempre que tenía la oportunidad de poder salir en el espacio de la mosquitera, hemos hablado del tipo de migración, a qué nos referimos cuando nos desplazamos, y siempre hablamos por cuestiones laborales, por cuestiones económicas, familiares, políticas, pero hace relativamente muy poco que se empieza a relacionar lo que conlleva el desplazarse, el movilizarse por cuestiones climáticas. Obviamente, como siempre decimos, este proceso puede ser involuntario o no, es decir, puede ser una decisión de una persona o de la familia, puede ser a corto plazo, puede ser prolongado, y siempre va a resultar una travesía. De igual manera, cabe destacar que la migración es multivariable, es decir, tiene un múltiple de variables que no solamente es una sola causa la que contribuye a que la persona tenga que desplazarse. Es decir, que sí, la persona se mueve por cambios climáticos, como bien decía, sequía, olas de calor, no sé, tornados y demás, pero eso es que incide también en la pobreza, en la política, la seguridad, el mercado, los conflictos armados, y bueno, es un combo que conlleva lamentablemente a que las familias tengan, las familias y las personas, ¿no? Porque muchas veces se desplazan en grupos muy amplios, en grupos reducidos, o una sola persona. Entonces, de alguna manera, también dar cuenta que como es un análisis muy reciente en cuanto a movilidad humana y evento climático, no hay mucha información, no solamente de carácter cuantitativo, tampoco de carácter cualitativo. Y bueno, acá, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el análisis en América Latina, hay datos muy, muy interesantes. Hay muy pocos, como le digo, ¿no? Pero hay datos muy interesantes que, por ejemplo, el Banco Mundial hizo un informe y dio cuenta que sí, obviamente, que América Latina y el Caribe genera alrededor de 8 o 9% de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero acá lo más gracioso y lo más irónico, que en realidad los países del primer mundo, como por ejemplo China, Estados Unidos, Rusia y Japón son los principales emisores de estos gases de efecto invernadero, claro. Pero lamentablemente quienes van a ver esas consecuencias reflejadas en sus espacios territoriales, en su vida, los que llevan los costos son las personas que habitamos, en este caso en América Latina y en Caribe, claro. Entonces estamos sujetos y sujetas a que es una región ya por cierto alarmante, porque América Latina tiene distintas estas cuestiones climáticas en cuanto a la temperatura, al nivel del mar, a los fenómenos meteorológicos, a los choques climáticos, y sumarle esto es otro condimento para que las personas se vean obligadas a desplazarse. Pero en este caso también me parecía interesante contarles qué sucede con Mendoza, porque bueno, sí, hablamos de América Latina y hablar de Argentina y demás, como bien siempre digo, tenemos una ley migratoria, tenemos una ley de refugio que contempla los derechos de las personas extranjeras, pero esta cuestión que refiere a lo ambiental no existe. De igual manera siempre contamos, comentamos que la ley es muy avanzada, pero hay ciertos aspectos que no los contempla, como por la cuestión de género, la cuestión de niñez y en este caso la cuestión ambiental. En cuanto a Mendoza, básicamente es muy complicado, lamentablemente. Sabemos que es una provincia vitivinícola por excelencia y que tiene un crecimiento exponencial a nivel mundial, digamos, gracias a la elaboración y comercialización de vinos, ¿no? Claro. Y para que tengan en cuenta más o menos, Mendoza es la cuarta provincia con extracción de crudo y gas convencional, ¿sí? Y hace también uso de uno de los rasgos más característicos identitarios, que es del agua, que es básicamente el Exacto. recurso esencial para la subsistencia y el nuestro consumo humano, ¿no? Y también para estas actividades que les voy contando, no sé, no solamente el crudo y el gas, sino lo del vino, las actividades agrícolas, Que utilizan muchísima la agua, claro. industria. Exactamente, ¿no? No solamente conlleva lo del consumo humano, lo del crudo, lo del gas, sino también la cuestión de índole agrícola, industrial y ganadera. Y tenemos un sistema de riego que proviene de glaciares y del nivel de montaña. Pero, a ver, este sistema de riego de diques va hacia los oasis productivos y optimiza el uso racional del agua. Lamentablemente en Mendoza en la actualidad, no sé si han podido ver, no sé, las noticias, las novedades, estamos en una crisis hídrica. Y Sí. bueno, esto se hace sentir aún más en la provincia de Mendoza. Y esto lleva y conlleva que otras personas en busca de ese recurso se empiecen a movilizar interna y externamente. Digo, si no tenemos el recurso esencial para poder subsanar nuestras necesidades, como seres humanos, digamos, el uso del agua potable, ¿cómo vamos a hacer para sostener las actividades agrícolas? Y también tener presente que hay mucha migración interna que llega a la provincia de Mendoza de otras provincias, por ejemplo, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, que no solamente extranjeros, digamos, Exacto. hablando de otros países, ya sabemos que a qué Sí, nos sí, referimos sí. extranjeros, pero muchas veces suena, digamos, la movilidad humana puede ser interna y externamente, entonces el hecho que también migren personas de otras provincias para poder subsanar sus necesidades a través, obviamente, de un trabajo y eso conlleva venir a laburar a Mendoza y no tener el agua o los recursos necesarios para seguir sosteniendo ese trabajo, va a conllevar que esas personas se vayan a desplazar por otro lado. Pero ¿qué pasa con las personas que acá vivimos, residimos? Yo creo que un caso muy común es el secano de Lavalle. Bueno, mira, de eso te iba a hablar. Mientras vos hablabas, yo estaba maquinando. Mirá, en realidad les cuento a los que están escuchando. Mendoza Sí. inicialmente tuvo un primer hecho tremendo, porque representó también la pérdida casi total de la identidad de un pueblo entero en su fundación, ¿no? Porque, por ejemplo, el agua del río Mendoza desembocaba en la zona de Lavalle, en la laguna de Guanacache, que era un enorme complejo lagunar, cuyas ciénagas llegaban hasta Maipú. Y esa, antes de la llegada de los Exactamente. españoles, era la zona más poblada de Mendoza, porque justamente ahí es donde más agua había, ¿no? Y cuando Exactamente. llegaron los españoles, el agua empezó a quedarse acá, que es donde se fundó la ciudad. Y esto se aceleró Exacto. notablemente hacia 1880 con la llegada del ferrocarril. que es donde finalmente se terminó de secar y se transformó en secano toda la zona de La Valle, y toda esa población que vivía en La Valle, que era la zona, como te digo, más poblada de Mendoza, no solo perdió su identidad, sino que en una mayor parte se tuvo que migrar hacia las zonas donde estaba el agua, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer hecho, Exactamente. digamos, histórico de una población que tuvo que irse y perder su identidad justamente porque se quedó sin agua, ¿no? Y ahora un poco, bueno, no es Exactamente. equivalente, pero sí vemos que el agua en Las Heras, en Guaymallén, cada vez es menos y se empieza a utilizar agua de pozo, mientras que el agua, las poblaciones, los barrios, las zonas que empiezan a poblarse, están más cerca del pedemonte, en Luján, en Chacras, vemos esos desarrollos inmobiliarios Exactamente. que ahí están utilizando el agua del río directamente, ¿no? Entonces un poco, digo, Exactamente. es como una historia, en Mendoza es fundacional, digamos, esa historia, ¿no? Sí, es desde que se fundó básicamente, como bien decía, la provincia. Como bien cuando empecé a contarles, básicamente la movilidad humana, o en este caso los eventos climáticos, fundan o erigen el ordenamiento territorial de la provincia. Y eso Tal incluye cual. que vos te tengas que ir desplazando, deje tus espacios, deje tu lugar de contención, porque también un territorio para mí es un lugar de contención, como le han pasado a la comunidad de La Valle. Y lo más gracioso o irónico de todo esto, que se llama el secano, cuando bien decías era uno de los lugares con más recursos de agua, ¿no? Claro, exacto. Ahora hay un gran problema. Hay alrededor de 40-60% de disponibilidad de agua. Es el último informe que llevó a cabo el Departamento de Irrigación de la provincia de Mendoza. Entonces, esta escasez de agua no solamente va a agravar el sistema del sector productivo, también va a los sistemas naturales, el acceso desigual al agua, esto incide en las personas en situación de vulnerabilidad. Esa persona en situación de vulnerabilidad después también tiene que replantearse dónde situarse, cómo situarse, es recomenzar una vida. A veces, a ver, no posicionen o no entiendan la migración interna como algo que se está dando continuamente dentro del propio territorio. Las personas piensan que el hecho de migrar o desplazarse es de un territorio a otro o de una nación a otra pasando una frontera internacional. Y no. El hecho de que vos te tengas que movilizar, por ejemplo, desde acá, yo vivo en Las Heras, ¿no? Desde el departamento de Las Heras hasta Luján, donde, por así decirlo, están los grandes puestos inmobiliarios, Sí, el los ordenamiento desarrollos territorial se inmobiliarios está más importantes. armando Sí. de acuerdo al departamento, de acuerdo a la cuestión económica. Yo tampoco tengo los recursos para poder movilizarme a ese lugar y se empieza a hablar como a rearmar todo en cuanto a las necesidades de las demandas, y no sé si el Estado tiene en cuenta o presente justamente eso. Pero hay algo Exacto. que, por ejemplo, sucede mucho, ya sucedió hace relativamente poco, y teniendo en cuenta lo que esta alerta amarilla que han anunciado, que vienen anunciando alrededor de hace una semana en cuanto al viento sonda, sabemos que en determinadas épocas del año, lamentablemente este año ha sido en demasiadas épocas del año en la provincia de Mendoza, sopla el viento sonda. Claro. Y bueno, estas ráfagas siempre van a tener implicancias naturales y innumerables destrozos, derrumbes de vivienda. Para que tengan una idea, no sé si recuerdan, hace como un mes atrás hubo un gran evento meteorológico con el Sonda que conllevó grandes destrozos en La Favorita. Y Claro, más sí. de 15, 20 personas tuvieron que dejar su vivienda. Claro, porque es Se donde tuvieron primero que ir. impacta el viento y tal cual, no hay un, sí, no hay una planificación en ese sentido tampoco. Exactamente. Ahí fue el primer lugar, vos decís, bueno, pero se fueron a la casa, no sé, de una familia y le están construyendo la casa. Sí, tenés razón, pero eso fue un evento meteorológico que lamentablemente estamos deslizados, no podemos manejarlo, es algo que no se puede manejar, algo natural, que el Estado no sabemos y no se encuentra disponible a resolver en tiempo y en forma esas necesidades, porque ahora tengo entendido que todavía las familias no pueden volver a sus viviendas. Exacto. Y justamente uno de los barrios más desfavorecidos y que tiene grandes mitos y representaciones peyorativas es el barrio La Favorita. No me Claro. parece para nada extraño que la intervención estatal sea tan acotada, que sea tan prolongada, que no sea en tiempo y en forma. Pero también para que tengan idea, seguramente lo han visto, lo que sucedió en Malargüe, esa tormenta invernal que azotó el departamento de Malargüe, en la localidad, si mal no recuerdo, El Sosñado, creo que es, que 10 personas o alrededor de 20 personas, estos datos, aunque no los crean, están en una página, una página internacional, no de Argentina ni de Mendoza, que registran, digamos, todo lo que ha sucedido. Esto estaba registrado que alrededor de 10 personas tuvieron que abandonar su vivienda, tuvieron que ir a su casa, dejar los puestos, dejar su trabajo, dejar su finca, su familia, porque bueno, obviamente la cuestión natural lo sobrepasaba, no tenían los recursos necesarios y tuvieron que desplazarse. Entonces, a ver, estos datos que yo les he mostrado son muy pocos y son hasta imprecisos, porque les estoy diciendo, sí, son 10 casos, son 15. Pero hay muchas más personas que se movilizan, que se desplazan. No hay datos, no se recolecta estos datos, tampoco los impactos de la emergencia climática a nivel internacional, y tampoco a nivel local. Entonces, bueno, los cambios van a seguir sucediendo y son implacables, y las personas se van a seguir moviendo. Entonces, es momento de empezar a generar antecedentes de carácter cualitativo, cuantitativo, a fines de alguna manera de reducir los costos negativos de los efectos ambientales, porque si tenemos datos, si tenemos antecedentes, las políticas públicas, los planes de intervención se deben crear o deben tener presente estos antecedentes a los fines de poder subsanar a futuro o tener una intervención mucho más Claro, efectiva. planificación, tal cual, tal cual. Planificación, exactamente. Pero bueno, tampoco hay información. Como recién les contaba, es muy poquita la información. La población no tiene información. La única manera es difundiendo esta información para que ellos y ellas puedan tomar decisiones informadas, acciones que contengan sus intereses, Ese es saber el dónde se papel tienen que central que movilizar, qué debería tener el hacer. Estado, ¿no? Si hay una planificación, el Estado es quien debería poder organizar, bueno, cuáles son los lugares donde se puede. Pero cuando vos ves esos desarrollos en pleno Pedemonte, decís, bueno, esto no puede estar Exactamente. bien, porque el Pedemonte es un lugar muy importante que tiene que ver con la absorción también de los aluviones, con muchas cosas que Exacto. naturales que Mendoza necesita. Claro, obviamente, permitís este tipo de desarrollos de muchísimo dinero, entonces ya abrís la Exactamente. cancha también para no regular de ningún modo. Interesantísimo. Es como que todo se va como complementando, donde se Tal erigen cual, estos tal cual. desarrollos inmobiliarios, que bien decís en el Piedemonte, eso después incide no solamente en las cuestiones meteorológicas, sino también en la fauna, La en flor, los sí. vegetales, la flora, se va como Sí, sí. acortando, ¿no? Y las personas se van empezando a correr, se van acortando, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo. Eso también es movilidad, eso es migración. Tal cual. Aunque todavía no se dice, muy pocos estudios. Y también para que tengan en cuenta, el único departamento que de alguna manera lleva programa de mitigación en cuanto a eventos climáticos es el departamento de Godecruz, lo cual resulta Bueno. irónico, pero sí, No, pero es está el bien. Sí, departamento de Godecruz. debería ser un ítem enmarcado dentro de lo que es por lo menos el gobierno provincial, ¿no? Exactamente, es el único en cuanto bueno, a programas de mitigación, en cuanto al tema de reducción de gases de invierno. Invernadero, Hacen un par claro, de efecto invernadero. programas, Sí. exactamente, hacen como bueno, distintas instancias de visibilización en cuanto a la temática. Yo tuve la oportunidad de ir buscando por departamento y lamentablemente los otros departamentos no tienen o no cuentan con estos programas. Entonces, es urgente que el Estado ejecute medidas creativas, integrales, justamente, como digo, de adaptación y de Sí. respuesta. Pero bueno, Sí, de optimización del para eso recurso seguimos de estando agua, las... sí. No solo control, Exactamente. para cobrar, sino No también, solamente... para optimizar. Bueno, Jessica, mirá, Exactamente. lamentablemente el tiempo se nos va como loco, pero es súper interesante la Bien. temática, está planteadísima y bueno, no sé si querés. que cerremos con alguna reflexión o lo que te parezca. No, eso, nada, invitar al Estado que se haga cargo una vez por Don todas. Estado, por favor. Que bueno, que el Estado, pero bueno, para eso seguimos desde la asociación, en este caso de SUSUMEC, sosteniendo el trabajo de visibilizar estas cuestiones o ponerlas en el tapete para poder debatir y poder empezar a tomar decisiones un poco mucho más integrales en pos de la población afectada. Muchísimas gracias.